Uno muy chiquitito. Medía medio centímetro cúbico, muy pequeñito. Un enano pequeño llegó a un bar un sábado y nada más que entró y dice: pido los dineros que me robaron, voy a matar a todos los que hay ahí. Soy caratica, cinturón negro, soy un monstruo. Y todo el mundo: cuidado que tiene una navaja. Y se quedó solo en la barra. Y entró, dice el dueño: me busca la ruina, cobarde, me va a buscar la ruina. Dice: perdón usted, pero es la forma mía de entrar. Digo: ordinariamente soy una persona que soy violento, pero gloria para todo el mundo aquí. Abaca ese amor, ese pequeño amor, bácalo abajo, hazlo otro sitio, llénalo otra vez. Pero había uno muy grande en la esquina de la barra, la espalda como un ropero abierto, y dice: dale un vaso de agua aquí, ¿eh? Por la obra de mi padre, llena aquí, otro vaso de agua. Le endiñó lo menos 12 vasos de agua. Y cuando pagó la cuenta, ¿qué le debo a usted? 30.000 calas. Lo endiñó rápido y se fue. Estaba el grande la puerta. Y salió el enano. Y lo cogió el grande y cogió el chiquitito. Y dice: mira, ¿cómo te llamas tú? Y está asustado. ¿Cómo? Quieto. Me va a tirar al suelo, me voy a hacer pupita. Quieto. ¿Cómo te llamas tú? Dice: yo me llamo Juan. Dice: Juan, por la gloria de mi madre, no te mato hoy, porque anoche me puso mi mujer bacalao con tomate. Si no, te mato ahora mismo, pecador, genocidio. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. La droga es... ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Comunidad de Madrid, la suma de todos. En Radio Vallecas. Le dije a mi mujer: la justicia nos la hará Don Corleone. Madre mía, qué inicio. Puf. O sea, ha sido locura. Una locura ahí de cosas. Es como si has puesto la lista, ¿no? De los indicativos y todo, y se empieza a tocar uno por uno. Sí, sí, sí, todos. Es como si hubieras puesto ahí la mano y ay, a lo que salga. Es que hay que empezar fuerte porque como llevamos dos chorreo semanas, dos semanas sí, sin venir. En barbecho. Estamos en barbecho. Sí. Pero venimos, cargadísimos. Cargadísimos. Mucho dinamismo, mucho. Mucho pim pam. Mucho pim pam, pum pam. Sí, sí. Ahí a tope. O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy? De hecho, se nos han quedado fuera cosas. Sí, sí. Se nos han quedado fuera cosas. Un señor que quería entrar, le hemos dicho que no. Hay que parar, si no, es que no. Se nos va de las manos. Se nos va. Podemos morir de éxito. Eso, ¿no lo habéis pensado, que podemos morir de éxito? Pues no lo había pensado. Que tenemos que controlar mucho todo lo que hacemos, todo lo que decimos, porque como esto ya no, esto ya ha sobrepasado la categoría de programa, esto ya es un fenómeno social. Esto es como Amaya y Alfred. ¿Quiénes? ¿Soy los únicos que no veis Operación Triunfo, o por lo menos ayer? Eres el único que ve Operación Triunfo. Ayer lo petó. O sea, hay un momento que ya no llevan, ya lo comparan con Escondidos de David Bisbal y Chenoa. Yo vi un trocito de ayer de OT, cuando le intentaron hacer una broma a una chica, y se escondieron todos en el baño, nadie sabe muy bien por qué, para hacerla creer que se habían ido. Es que, a ver, te lo explico. La tal chica que es... Momento lo, Operación Triunfo, sí, que es como... que es la... Lo, si, para que, o sea, si alguien no ve Operación Triunfo, cosa que no entiendo por qué no se hace... por Televisión Española. Si una... Si... Es la pureza encarnada en una mujer. O sea, es la voz más pura, más dulce. Mi madre. No, he dicho... Y además canta. Y bueno... Mi madre también canta. Y, parece, y por eso... Y siempre mola ponerla en un aprieto porque habla así. Ay, es, perdón. Y es graciosa. Es super cookie. Y es... No, es que... Es, se supera el cookismo. Es que, y de hecho lleva 2 semanas consecutivas siendo favorita. Eso, los japoneses tienen un término para eso. Lo llaman kawaii. Ah, kawaii, que... Es súper kawaii. Súper kawaii. Bueno, buscas pues, kawaii en Google y ya verás. Pues Amaya, eso, no pues es allá hice una actuación maravillosa, magnífica. Sobre todo aparte de ella porque el otro me cae mal. No lo aguanto y lo considero y quiero... Y soy hater suyo. ¿Cómo se llama el otro? Alfred. Pero eso es porque es malo, se acerca Alfred. Demasiado a ella. No, realmente no... Es posible que hayas cogido celos. No, porque no que es... Que la consideres como no. algo tuyo. La mujer de tu vida. No, posible que estés botándola no. en la app. No es mi rato. Tipo. ¿Es posible que te hayas enamorado? No. ¿Es posible que sueñes con ella? No. ¿Y es posible que...? Es que te toques. La, es que, lo, es que la con la que soñaba se la he hecho en el primer programa, o sea que tampoco... Vaya. Pues yo no vi Operación Triunfo. Yo vi el final de Stranger Things. Otra vez. Soy el único que no la ha visto. Otra vez. Yo la he visto, la 2, sí. entera. Yo es que la vi yo solo. Qué miedo he pasado. Sí. Uf, qué miedo. Yo he... Ha habido momentos de tensión. Momentos de tensión. No, yo la vi en su momento, en mi casa, yo solo, en la soledad de mi hogar. Y luego, pues ayer, como mi novia la estaba viendo en paralelo, pues ayer que quedamos para cenar, pues dije, vamos a ver el final. Vamos a verla. Que no me importa volverlo a ver. Yo lo que me vi fue la película de Evangelion. Para intentar explicar el final y... Te llega la conclusión de que simplemente ya no entiendo nada. Bien, pues como nos quedamos todos cuando la vimos. Pero no, pero ya con la película dices, con la explicación, con lo que realmente pasa, dices, pues tampoco he entendido mucho más. Pero la escena de Shinji tocándose sí, en el hospital... Sí, esa la he visto. Sí. La, ese, sí. Vale, ¿ves? Si al final todo... Lo importante lo vimos. Lo, es lo importante es lo importante. Claro, bueno, que entonces, ¿hoy de qué hablamos? De lo que queráis. Hemos empezado recordando a Chiquito la calzada. Hemos empezado recordando a Chiquito que es... Ese... Don Goyo. Don Gregorio. Don Goyo. Se nos ha ido. Pues, estamos hablando mucho de televisión, de Operación Triunfo, Chiquito. Bueno, pero Chiquito es Evangelion. No es Chiquito es. Chiquito trascendía. Pero. Trascendía el... Pero el escaparate fue. Igual que Operación Triunfo claro. trasciende. Bueno. Evangelion trasciende. Stranger Things trasciende de alguna forma. Chiquito, todo trasciende. Pero todo trasciende. Vida en televisión y trasciende. Tú, por ejemplo, viviste la época de Chiquito en su esplendor. Pero tú eres muy joven. No. No. O sea, yo para mí Chiquito era de. ¿Qué es esto, mamá? Claro, tú no llegaste a vivir la época gloriosa en la, de la televisión, de los chistes en televisión. Los chistes en televisión. Yo recuerdo Noche de Fiesta, no sé si eso cuenta. No, no cuenta. Ahí salía a Jaimito Borromeo, por eso digo, es lo único que recuerdo. No, pero es que había un... ¿Cómo se llamaba el programa de Comenzando Chiquito? ¿No te rías que es peor? No, yo creo que sí, no te rías que es peor, ¿no? Que estaban todos sentados en un sofá y van saliendo a contar chistes por turnos. No sé, no te, no te rías que es peor. Aparte que contaban chistes, luego tenían que intentar que no, que los concursantes, porque aquello era un concurso, sí, que no se estaba rieran. Estaba Pepe Carroll. Estaba Pepe Carroll, es verdad. Que ese sí amochó. Sí, ¿quién? También. Se suicidó. Hace mucho. Pero se suicidó, además. Yo creo que sí. Había algo ahí. Pobre hombre, la tristeza del payaso. Yo ya no sé de qué estáis hablando. A ver, pues hubo un tiempo pretérito en Antena 3. En el que solo había 5 canales y 1 codificado. Sí. O sea, 6 y 1 codificado. Entonces, en Antena 3 había un programa de chistes. Un programa del que salieron gente como Chiquito de la Calzada y Paz Padilla. Paz Padilla no estuvo siempre en Sálvame. No. Paz Padilla... Sí, fue Aladina, eso sí que me acuerdo. Vale, pues antes de ser Aladina, o sea, Paz Padilla era una señora, bueno, una chica, entonces, que iba a contar chistes a la tele. Bueno, tampoco difiere mucho de lo que hace últimamente. Claro, pero es que hay toda una generación que anterior al Club de la Comedia. Cómicos que salieron de programas y que no fue el Club de la Comedia. Y salieron de este programa que no, de verdad... Que no hacían stand-up comedy, que hacían... Era el chiste. Contar chistes. Claro. Era lo más cañí que había no en la televisión. ¿Arévalo también nació allí? No, Arévalo es muy anterior. Sí. Ah, más anterior. Claro. Sí, a ver, los grandes antecedentes del humor español está por un lado Don Miguel Gila, en paz descanse. Exacto, sí. Gila, pero Gila no era de contar chistes. Gila te contaba historias. Yo me conozco lo del teléfono, lo del claro. estar enemigo. Sí, pero tiene que se ponga. Pero tú te acuerdas, tú por ejemplo no llegaste a ver, no has llegado a ver muchas de las veces que lo volvió a hacer y lo han repuesto cuando cuenta la historia de su vida. No. Que nace solo. Que nació solo. Nació solo. Y que bajó a casa de la vecina a decir que ya había nacido. Y se encontró con la madre. Madre, que ya ha nacido. Le dijo, pues que sea la última vez que nace solo. Dijo que cuando él nació es que no había nadie en casa. O la vez que cuando era pequeño jugaba solo porque no había niños. Claro. O también la otra historia de Gila es la del pueblo. Aquella de que van a las fiestas del pueblo, que decían que eran muy brutos. Que le gastaron una broma y le mataron al hijo. Entonces tú ves, ya que ha tenido éxito en Stranger Things, una serie de revival de la comedia con Chiquita la Calzada. Comedia. No, le toca Campo Frío con aquel anuncio. Sí, bueno, es y tuvo éxito. A lo mejor hay que empezar y hacerlo más grande. O sea. Claro. Es verdad, es que los antecedentes, ahora que dices lo del anuncio, quizás los antecedentes del humor español ya no es solo Gila, son los payasos de la tele. Sí. ¿Cómo están ustedes? Duraron bastante los payasos, ¿eh? Porque sí. estaban los trilocos que lo echaban en la 2 hasta hace... Por lo menos, hombre, 10 años. Y de ahí salió Emilio Aragón, que era Miliquito. Sí. ¿Quién es Emilio Aragón? Sí, pero Miliki padre. Miliki padre también. Y su hermana, la hermana de Emilio Aragón, Rita Irasema. Rita Irasema con no el sabía chico. Que existiese una hermana. Hombre, es que tú no... Claro, es que no llegaste a ver cuando Antena 3, antes de tener el logo que tiene ahora, antes era una A y una 3, ojo. Y hicieron un programa que era La Merienda. Que claro, ahora cuando dices La Merienda, pues no tiene otras connotaciones. Que fue el primer caso de estafa televisiva, porque ahí no te daban de merendar. No, pero te ponían series de televisión. Sí, pero tampoco... Te ponían Judo Boy. Es verdad. Judo Boy, que era un anime muy viejuno. O sea, sí, es que era viejuno ya cuando lo emitieron. O sea, lo tengo como el nombre, como anime viejuno. Sí, pues o sea, como eso. Heidi. Heidi siempre ha sido un anime viejuno siempre. También. Pero Heidi directamente ya no es algo viejuno, es algo que te lo han metido tanto que ya ni siquiera es viejuno. Pero tú lo ves ahora y... Joder, es que cuando lo estrenaron ya era viejo Heidi. Claro. O sea, es una cosa... Es que es un Heidi, clásico. Heidi lo veía... cuando la estrenaron en España la veía mi madre. pero cuando era... Ella era joven. El primer anime en color, ¿no? En España. Luego llegó Mazinger Z. Y esas cosas, Marco, ¿no? Y Marco. Claro, es que Heidi y Marco eran como un... Era como un dúo. Aquí emitían Heidi y Marco. Cosas de llorar. Luego ya, cuando yo recuerdo de ser pequeñito, ya emitían Candy. Los primeros fueron Heidi y Marco porque no había dinero para más. Veníamos claro. de una dictadura, entonces no había dinero para comprar más animes. Claro. Entonces ya Candy, bueno, ya era otro rollo. Bueno, y se creó con... Se fue coproducción además con Vieja al Mundo del 80-10. También hubo... Pero eso ya no sé. Es que eso era... Eso es posterior. Es posterior. Que yo ya... Para mí claro. eso ya está en viejuno. No, eso... O sea, yo tengo aquí en series eso viejuno. Había un señor... Había un señor que se llamaba Claudio Biernboid, que tenía toda una productora de dibujos animados, y de ahí salieron... La CBB. Eso, la CBB esta. Que era un planetita. Sí. Y de ahí salía... La Vuelta al Mundo en 80 días, los mosqueperros y los gnomos. David el Gnomo y la gran aventura de los gnomos con el juez Klaus. Ese fue el primer holding de dibujos animados, luego llegó el de Eras una vez. Sí, pero esa era extranjera. Eran franceses, los de Eras una vez. Creo que ya está en Netflix. Sí, Eras una vez la han metido en Netflix. Ya los millennials podéis aprender de verdad. Ah, yo lo veía en VHS. No, eso ya es muy vintage. Cuando el VHS molaba, o sea, no existía DVD. No, hombre, existía VHS, Netflix. El VHS fue el inventazo, aunque es verdad que el beta era mejor. Yo tengo un video beta. Y el beta no triunfó. El beta no triunfó y mira que y era mucho mejor, pero al final el formato que ganó aquella batalla fue el VHS. Había aquellos tiempos donde una ardilla podía cruzar España sin pisar el suelo, saltando entre videoclub y videoclub. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, en mi barrio hay un videoclub y todavía lo sigo viendo como... ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Queda un videoclub en tu barrio? Sí. O sea, ha sobrevivido, es el último superviviente. Uf. Yo recuerdo con tristeza cuando cerraron el Blockbuster. Chaval. Ahí me compré yo el Pokémon amarillo. Mi última compra. Madre mía. Que lo reservé, 5.000 pelas. Y a mí me pusieron un videoclub. Pelas. Eso un videoclub es... de aquellos de. Que era como un cajero automático. Sí, sí. Pero eso sigue habiendo. Siguen sí, pero hay esos. Pocos. Sí, en mi barrio había uno, pero lo han quitado. Recientemente, además. Sí. No, este ya cerró hace bastante, pero era de una vecina mía. ¿Pero estaba dentro? ¿Ella dentro de la máquina repartiendo? No, ella estaba dentro de la oficina. Ah. Ella trabajaba por las mañanas en sus cosas y por las tardes estaba en el videoclub. Le decidió ir así a. me voy a hacer emprendedora. O sea, te dio pena, pero ¿cuántas películas alquilaste allí? Pues un montón. Porque no, con la pena no comes, no, señora. Yo, a lo mejor yo era de los pocos que... Mujer, él ha mantenido. Es más, es que en aquellos videoclubs lo que te cobraban cuando la ibas a devolver, y si la devolvías antes de lo previsto, te cobraban mucho menos. Entonces, claro, tú bajabas, como no tenías que esperar a que estuviera el videoclub cerrado, yo me la veo, tal, ala, la devuelvo. Y me salía tirado de precio. Claro, o sea, yo dejé de ir a Blockbuster. Dejó de ganar dinero por tu culpa, por entregarlas muy pronto. Es posible. O sea, que señora, o sea, a lo mejor eres el causante de que una empresa haya cerrado. Pero esa señora, esa chica, ahora ya es señora porque ya es madre. Pero gracias al videoclub conoció a su marido y ahora tiene dos niños. O sea, tan mal no le fue. Tan mal no le fue. Bueno, habrá que conocer a los niños también. No, ¿y los niños? ¿Y el marido? Bueno, los niños son majos. Los niños son majos y el marido también. A ver, si lo dice Michael, pues yo. Hombre, a lo mejor son los más majos de toda esa familia, pero no me hagas hablar. Que tiene una hermana, que es un bicho. Bueno, pues madre mía, ¿dónde nos ha llevado los caminos de Chiquito? Los caminos de Chiquito, pero yo creo que hay que recuperar el camino del humor televisivo, que estábamos haciendo hoy una serie de estábamos descubriendo todo un mundo nuevo, a Adri, al Millennial. Sí, a ver, yo, para mí la comedia televisiva es Jim Tony. Uf, yo no lo he visto en mi vida. Yo lo veo, me quedo obsesionado viéndolo y diciendo, a ver, ¿dónde está aquí la gracia? Y luego, no sé, pero además que me quedo viendo y digo, a ver, esto te está teniendo éxito, ¿cuál es la gracia? O sea, es un análisis científico, lo analizo. Es como un análisis sintáctico de lengua. No, no, pero no te confundas, no ha tenido éxito. Pero nos podrías contar de qué va un poco para la gente que seguramente no lo haya escuchado. Aguanta más de una temporada, eso no ha sido tener éxito. Pero cuenta de qué va, Victoria. Pues de un gimnasio. ¿Un gimnasio? Y hay gente que va todos los días, lo cual es un poco irreal. Se conocen y hablan entre ellos y además son muy dispares. Está la Choniel, o está el, yo qué sé, el que hacía el frutero de Siete Vidas. Que le petó la patata hace poco. Sí, vale. Pero está bien. Está bien. Que nadie se ponga nervioso, que está haciendo, bien. Uno haciendo de gordo, el dueño haciendo de... Sí. Del dueño que era un, yo que sé, un empresario español. Un jeta. O sea, que quieren abarcar todo el espectro de ciudadanos en España, ¿no? Sí, luego fue evolucionando, porque a su temprano añadieron personajes como a puta locura y te encontrabas, yo que sé, a Patricia Conde haciendo de loca. Ah, Patricia Conde. Sí, y... Por cierto, se rumorea que va a volver, sé lo que hiciste. Pero hace ya tiempo, sé lo que hiciste, va a volver con... Oye, una pregunta, perdón que os corte. ¿Estamos emitiendo en YouTube? ¿Quién sabe? Es que tengo un mensaje, dice... Me acaba de llegar un mensaje que dice, he escrito en YouTube. Y está dirigido a nosotros. ¿Ha escrito en nuestra emisión o...? Dice que ha escrito en YouTube, así que deduzco que tiene que ver con... Que ha escrito a la emisión. O sea, a lo mejor estamos emitiendo en YouTube. No creo que se vea la imagen. No, claro que no, porque la tenemos tapada y bien tapada. Pero bueno, no tendríamos por qué no estar emitiendo. Eso se emite automáticamente. ¿Automáticamente? Eso está todo automatizado. Automatizado. De hecho, no estamos aquí ahora mismo en la radio. No, esto está grabado. Esto fue grabado. Lo que pasa es que yo he anticipado que nos iba a escribir a alguien. Claro. Bueno, pues de hecho, eres tú mismo que te estás escribiendo. Claro, es toda una mentira. Es una paradoja espacio-temporal. Espérate, ¿es posible? Es posible que haya algo ahí. ¿Quién ha escrito? Un tal Javier de la Morena Palmeiro. Vaya programa de viejos. Vaya programa de viejos. A ver, la puntualización es... Bueno, no es de viejos, es... Quizá deberíamos dar una antena al teléfono de Javier de la Morena Palmeiro. Que pone señal de vídeo no disponible temporalmente, o sea... Pero sí, y al igual, y también pone en directo. Esto es una cosa muy rara. Sin embargo, esto suena, o sea, la imagen no se ve, pero suena. Bueno, a lo mejor no creo, porque va todo junto. Bueno, si Javi de la Morena Palmeiro está escuchando el programa y ha escrito en YouTube, él sabrá. Él nos podrá informar. Quizá nos pudiera enviar un mensaje de audio al 640-749965. Quizá, pero es un hombre que estará muy ocupado en el Taco Bell, en el TGV, haciendo hamburguesas. O haciendo cosas. O petting, cruising. Oye, que he encontrado una información. Cuéntanos. Pues que estábamos diciendo que era No te rías, que es peor, el programa del que salió Chiquito a la Calzada. Uh-huh. Y que presentaba Pepe Carroll, que aparte de showman, el difunto Pepe Carroll. Era mago. Sí, era mago. Era de la Asociación Aragonesa de Magos. Y era así como muy delgaducho. Sí. Pues el programa se llama Genio y Figura. Un programa de 1994. Genio y Figura. Yo es que no sé, yo ya me pierdo ya. Yo intento seguir el ritmo, pero yo ya hay un momento que desisto. A ver, ¿tú dónde estabas en el 94? Pues tenía comiendo... ¿Qué estabas comiendo? A ver, no. ¿Comiendo potitos? No sé. Comiendo potitos, vale. Fíjate. No sé lo que comía con un año. Mira, pues Genio y Figura, programa que se emitió en España, en Antena 3, entre los años 94 y 95. Desde enero del 95 pasó a llamarse Ingenio y Locura. Y desde julio, o sea, duró 7 meses. Había así. Una locura ahí en, claro. En la cadena. Sí, desde julio le cambiaron a Un Millón de Gracias. Y el programa comenzó a presentarlo Pepe Carroll, luego Bertín Osborne. Sí, hostia, es verdad. Y luego Las Virtudes. Oh, Las Virtudes, que luego una ha seguido haciendo algo de televisión y la otra está desaparecida. Sí, no, no sabemos qué ha sido. ¿Y quiénes son Las Virtudes? Las Virtudes era como Los Morancos, pero en chicas. Sí. Llevaban una peluca morena las dos. Algo que agradezco es haberme perdido también la época de Los Morancos. Pero tenía mucha más gracia que Los Morancos. Tampoco es que... Tampoco es que sea muy difícil, vale. Me lo pongas así como... Oh, y mira, dices, gente que salía en este programa. Nottingham Forest tiene más copas de Atleti, pues tampoco hay que ponerse duros. Bueno, mira, gente que salía en este programa. Juan Bosco. ¿Tú te acuerdas de él? El clásico Juan Bosco, sí, mítico. Chiquito de la Calzada. Uh-huh. El Gran Fali. Fali. El Gran Fali. Manolo Mármol. Paz Padilla. Pilar Sánchez. Ojo. Que la tal Pilar Sánchez sí tiene entrada en la Wikipedia. Vamos a ver dónde nos lleva eso. ¿Se la habrá escrito ella? Paz Padilla no, pero ella sí. Pilar Sánchez Muñoz es una política del PSOE que fue alcaldesa de Jerez de la Frontera desde el 14 de enero del 2005 a junio de 2012. A lo mejor no es la misma. Hombre, se quiso dedicar el humor a qué mejor sitio que el PSOE, ¿no? Eso es verdad, pero que a lo mejor no es la misma. Felipe II. No sabemos quién es este señor. Y luego está Juan Trujillo. A ver, Juan Trujillo, ¿quién eres? Juan Trujillo es un deportista colombiano que compite en judo, ganador de una medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Judo de 2015. Y humorista. Y tampoco tiene que ser esta entrada. Joder, cómo está la Wikipedia, porque nació en el 94. No creo que lo tuvieran con un año ahí. En la Wikipedia, ¿veis? Esto es lo que no pasa. No fíes de la Wikipedia nunca. Claro, amigos estudiantes, eso de hacer los trabajos de clase usando solo la Wikipedia no siempre os va a salir bien. Está feo. Y esto es la prueba. Está feo. Esta es la prueba. Pues nada, esto bueno, es lo que hacer un día un programa reencuentro, igual que han hecho con OT, un reencuentro con No te rías que es peor, con todos los... con todo la gente está desconocida. No te rías que es peor. Era el que era el programa en el que salía el señor Barragán. El señor Barragán, que es un señor que se quita el disfraz y puede ser notario. Normal, ¿sí? Yo el primer problema que le veo esa cosa es que ya está muriendo. ¿Tú, al señor Barragán le conoces, ¿no? Ha salido en El Hormiguero hace poco, además. Hombre, y salía en El Torrente. Este señor que lleva gafas de culo de vaso, una boina, viste como un mendigo y habla así, como chavo, muy bien como chavo, y tú como chavo, muy bien como chavo. No sabes qué es tampoco el señor Barragán. Váyatela. No. Ostras, tienes graves carencias en... Así como vamos a salir de la crisis. Claro, en lo que a humor español televisivo se refiere. O sea, ¿quiénes son tus referentes en el humor español televisivo ahora mismo? Televisivo, pues... Aparte de Gin Tony, que ya has dejado claro que era eso. El Chiringuito. Hombre, El Chiringuito da también grandes momentos de humor, es verdad. Pero es un humor involuntario. Bueno, yo creo que ya El Chiringuito ha decidido, mira, ya no, deportivamente hacemos esto, pero también podemos hacer humor. O sea, ¿tú crees que cuando el otro día salió Eduardo Inda diciendo que la camiseta de la selección española le parecía repugnante? Has dicho, salió Eduardo Inda, su humor. Sí. O sea, no hace falta de añadir nada más. Es que tú lo viste eso, José. ¿El qué? Que salió Eduardo Inda en El Chiringuito analizando la camiseta de la selección española. Uh-huh. Que sabes que ha habido una polémica. Sí, eso me he enterado, sí. ¿Te has enterado de eso, enterado, no? Bueno, sí. Dijo que le parecía repugnante. Hombre, ¿el qué? La camiseta. A ver, mira que yo tampoco soy fan de los 90 porque es muy noventera y no me gusta, pero tampoco es repugnante. No, no, pero es que para él es repugnante porque se tenía los colores de la República Española. Ya, pero en los 90 pasaba lo mismo y tampoco y no la gente nada. Se quejó. O sea, de hecho, había más morados. Claro. O sea, era más... A ver, por eso no le era más República. Porque es morado. Claro. Pero fíjate, es que, ¿sabes el otro argumento que utilizó? dijo, imagínate que en Estados Unidos hacen una camiseta y lleva algo que parece la bandera confederada. La bandera de los que perdieron la guerra. Ese fue el argumento. No creas que dijo algo de no, es que los racistas, o sea que no. La bandera de los que perdieron la guerra. Vaya. Pobre Eduardo. Bueno, yo, pues, hay que entenderle también. Yo me estoy imaginando, pues, yo que sé, un equipo de Estados Unidos con pantera de fondo y. Votando mucho a Donald Trump. Oh. Ay, me estoy leyendo un libro de. ¿Donald Trump? No, casi. De Rednecks. Casi. Los que votan a Donald Trump. Ah, el de. Déjase lo mismo. El de Dirty Works. ¿Eh? Sí, el de Dirty Works. Es que según. Javier Luchini. Bueno, el autor es John Gold. Es el editor. Es el editor. Luchini, ¿eh? Pues es que salieron comentando ese libro en un conocido programa de radio. Sí. Y yo lo entrevistaron a Javier Luchini. Sí, ¿no? y yo lo estaba escuchando en formato podcast. Y entonces, pues según me bajaba del autobús y comentaron el libro, cogí y lo compré por Amazon directamente. Fíjate, para que luego digan que la gente que navegáis por internet sois todos unos piratas. ¿Has visto? No, y yo lo he comprado. Muy bien. Y me lo estoy leyendo y por un lado me está gustando y por otro me está dando un poco de vergüenza. Sí, pero ¿por qué? Cuéntanos. Momento literario aquí en El Imperio del Monopolio. No, pues porque el libro habla de la basura blanca. De los rednecks, hillbillies y tal. Pero el tipo que lo escribe es un orgulloso miembro de ese grupo. Uh-huh. Ya, o sea, y tiene todo. No, y a pesar o sea, que de... no es irónico, no es crítico, es enaltecimiento. Efectivamente. Y del momento lo que me está... Pero la parte que me está dando vergüenza ajena, en el fondo está muy bien documentada, al menos por las fuentes que él te da. Sí, pero el tipo, como escribe, primero, de forma muy políticamente incorrecta y muy desde las tripas, él hace hincapié en aquello de que sí, bueno... la gente se ofende mucho y nadie puede decir la palabra negrata porque es ofensiva y es verdad que es ofensiva, efectivamente, pero a nadie le da vergüenza utilizar la palabra redneck y vamos, el tío hace un alegato como diciendo que realmente la basura blanca, los rednecks son también un grupo muy desfavorecido de los Estados Unidos, uh-huh. que son lo peor de lo peor, pero porque el mundo los ha hecho así. Y que nadie se ofende, o sea, que a nadie le importa hacer mofa de los rednecks, pero sí de los negros. Vamos, a ver si lo entendí. Lo que están pidiendo es que les opriman para poder ya justificar, para decir, bueno, es que ya como ya nos han oprimido a nosotros y ahí también. No, es que ellos. A la altura, él asume, él asume que. Ah, o sea, que les asume que le están oprimiendo. Sí, que son oprimidos. No está siendo así. Que han sido oprimidos. Sí, porque realmente dice que cuando la gente se. A ver, el libro está escrito además hace 20 años, ¿eh? Ah, o sea, que no es. O sea, es redneck, pero cuando se escucha Pantera. Claro. Cuando, sí. cuando Pantera seguía vivo. Sí, y entonces. Uf. Cuando todavía no habían matado a Dimebag Darrell. Y entonces la historia que él realmente lo que hace es él lo que dice es que hay que equiparar el racismo de los negros con el que se tiene también contra los rednecks porque también existe y que cuando se habla de la supremacía blanca y se señala a los rednecks como miembros de la raza supremacista blanca, pues dice que no, que para nada, que realmente al final que no es por racismo, que los que están arriba son los ricos, los blancos ricos y que esos putean igual a los negros que a los rednecks. Y te cuenta luego ya toda la historia de cómo se originó la basura blanca. Y te habla de que siempre se habla de los esclavos negros que traían de África, pero que desde Gran Bretaña y desde Europa muchos convictos y los mandaban a Estados Unidos, bueno, a las colonias americanas, y también servían como esclavos. O sea que, y claro, que cuando los activistas... Por eso digo que me da un poco de vergüenza, porque el tipo en el fondo yo creo que tiene... Tiene un deje un tanto racista. Dice que cuando los activistas negros hablan de que el hombre blanco les ha oprimido y que parece que el hombre blanco actual tiene que sentirse mal por todo aquello que ocurrió hace siglos, pues dice que no, que a él le importa una mierda porque los blancos también fueron esclavos. Quizás se le ve un poco el plumero. Un pelín. A lo mejor tu un antecesor que era esclavo en la época de Roma y a lo mejor está pidiendo derechos. Es que se remonta a Roma. Si empiezas a argumentar, empiezas bien, ¿no? Claro, te vas a hacer un chiste y él ya se ha adelantado. Ahora, qué fiera. Que de verdad, que luego el libro, o sea, está bien. El tío te pone sus fuentes, te pone su bibliografía, o sea, el libro está bien documentado. Pero bueno, que sí, los del terraplanismo también se documentan. Sí, claro, sí. Eso también es verdad. Hace tiempo que no hablamos del terraplanismo. Sí, deberíamos abordar ese tema con... Algún día hay que llamar a Oliver. Habría que llamar a Oliver, ese señor. Me cuelga a ver qué cuenta. Oye, tenemos más mensajes de Javi. Nos pide que... Nos dice, quiero veros. No. Y también luego ahí tengo que... Lo que hemos dicho antes. Esto no es un chat de esos a los que se mete él. Sitios. Y también dice, Michael hace parecer un millennial al abuelo de médico de familia. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, Javi? Pobre Javi. Mira, son las 11 de la noche, vamos a hacer una menopausia. Y porque madre mía, qué carrete esto, traes hoy. Madre mía. Es que esto era dinámico y era dinámico. Hoy ha sido súper dinámico. Ha sido pim pam pim pam. Hemos hablado de Chiquito la Calzada y nos ha inspirado. Sí, sí, es que el chiquito, el poder es chiquito. Uno que llegó al avión con una taleguita muy chiquitita y llevaba un pollo, un pequeño filtro de animal de pollo en esa bolsa, y entró en el avión y dice a la zapata, quieto, es usted un dios de nar, ¿dónde va usted? ¿Qué lleva usted ahí? Llevo un pollito porque mi niño tiene algo del estómago, le duele el dios de no de adentro y está muy mal y me ha pedido un pollito, no tengo más remedio que llevarlo. No, animales no se puede llevar aquí suelto. Ah, usted, por favor, baja la escalera y lo tira usted en la autopista. Te van a dejar así. ¡Ore! Miró que no había nadie y hasta así se abre el filtro de la portañica y se mete el pequeño pollo aquí. Subió al avión. Se asentó en el asiento y había una monja. Una monja al lado de este hombre. Este hombre, cansado de tanto andar, que andaba más que un cartero en Barcelona, se sentó y se quedó dormido. Se quedó dormido completamente. Y la monja al lado, escuchándolo de roncar. Pero sintió un ruido sexual. Ese pollo quería buscar la salida para salirse del avión y de donde estaba. Y venga, pica, pica, y somó la cabecita al pollo. Y hace el pollo así. Y hace la monja así. ¡Oh, okay! Le miró el fisto de pollo a este. Esa cabeza, el pollo así mirando por ahí para otro. Y dice la monja muy seria. Oiga, por favor, despístate usted. Yo no sé esas cosas sexuales que hay ahora en el mundo. Ni sé la guarrería. Pero creo que se la rota a usted un huevo. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos Gándara. Bueno, tenemos aquí un temazo. Los Rolling. Los Rolling Stones. Los Yayos Stones. Los Yayos. ¿Sigues ya con esta costumbre de empezar con una cosa buena y luego ya degenerar? Sí. Vale. Ir de... No sé si voy a de mejor a peor esta vez. Vamos a... Lo dejo porque voy a preguntar qué os va a parecer mejor y qué os va a peor. Vale, peor. Antes de que preguntes, déjame hacer un llamamiento. Por favor. Apaguen la radio. No. Por favor. No, el llamamiento va para ti, José. Acaba ya con... El indicativo sí. De Adri, que no tiene ya nada que ver con lo que hace. Que me da pena. Yo creo que, claro, que yo he propuesto empezar con. Hay que hacer la otro. Sintonía de Operación Triunfo. A ver, tampoco ahora no flipemos. ¿Ves qué alternativa tenemos? Es que claro, también es verdad. Si no das alternativas, pues. Lo que hay. Sí, bueno. Habrá que darle una remodelación a la línea sonora del programa. Sí, quizá. Deberíamos. Y a más cosas. Más cosas. Bueno, ya dicho eso, ya no digo más. Bueno. Vaya bajona, ¿no? Sí, pero es la misma canción. ¿Esto qué es Enya? ¿Qué es Enya? Por cierto, no. Luego tenemos que hablar del Señor de los Anillos. Es Billy Spears. Claro, pero es que tú imagínate a Britney en sus buenos tiempos. Estos son los 2000. Cantando esto. I did it again. Y sí, he visto los vídeos. He visto el vídeo. Y le está dando como golpes al micro. Son como azotitos. Ay, Britney. ¿Cómo se echó a perder? ¿Esto de qué época es? ¿De la época en la que bailaba con gente detrás o de la de ahora? Después la de los 2000, cuando empezó. Era su segundo disco. O sea, en la época pre-drogas. El Oops, I Did It Again, sí, no había drogas que sepamos. Bueno, sí, había seguramente. A ver. Es la farándula, el espectáculo. Aquella época en la que los artistas salían como acompañados de un cuerpo de baile y todos eran lo mismo, ¿no? La época de Chayanne. Época de Operación Triunfo. La época de las Cristina Aguilera, que era como Britney Spears, pero claro, las Pussycat Dolls. Las Pussycat Dolls también, sí. Claro. ¿Qué os parece la versión? Bueno, a ver, un poco de pereza. Sí, a ver, mira, ¿cómo te lo digo? Hoy me ha preguntado un usuario de la biblioteca si me gusta Malú. Y le he dicho, sí, pero no cuando canta. Michael, ¿podemos ir a tu biblioteca? Puedes. Digo como programa. No. Porque cerráramos a las 9. Entonces bueno, ya... pero podemos grabarlo. No, no hay espacio. No hay espacio. Está todo, no se puede hablar, ¿no? En la biblioteca. La biblioteca, uff. Vale. Va a ser programa de radio. Pero bueno, vamos a ver qué os parece la tercera opción. Canción número 3, aquí en el Imperio Monopolio. Uy. Esto es otra cover de los Rolling Stones. Y es Angie. Angie. Además la traduce, tipo. Que a ver si es. Angie. Que más es un viejo conocido. Oiga, es asturiano. Asturiano. Angie. Joder. Angie. La madre. El Endy. El Endy. Negras nubes. Oh. No se va. Pero Melendi puesto o... Hablando de drogas, Angie, quiero decir. O sea, Melendi puesto. Antes o después de que le echaron el avión. En la que dijo, venga, ya no me, ya me dejo de meter. Y salió esto. Joder, pues. Sucederá sin amor el corazón. Hay que decir que hoy Adri está poniendo versiones un tanto extrañas, pero de artistas que son reconocidos, o sea, no de purria de YouTube. Sí. Es un avance. Claro, podría haber traído Tongo, pero no, Tongo Melendi. Claro, pues, no sé, bueno, no sé lo que prefiere la gente. Hombre, yo si me das a elegir, me quedo con Tongo. Sí, la verdad, sí, también me he traído a Mago de Oz también. Pues si me das a elegir, me quedo con Tongo. ¿Mago de Oz en qué grupo está? ¿En el de los artistas o en el de Tongo? Que el que es Mago de Oz. No sé cómo calificarle. Yo ya artista, si metemos a Melendi, pues meto a Mago de Oz. Va a separar Angie. Y bueno, yo creo que ya vamos a la cuarta opción, que es un clásico. Es una versión de los Rolling. Ay, my. Es epiquísimo. ¿Tiene Casal? No. Vale. Hombre. Hostia. Bueno, estos son muy grandes. Si es lo que yo creo, son muy grandes. ¿A quién? ¿Son Medina Zara? No. A ver, si no sabes, si oyes cantar, ya verás quiénes son. Deep Black. ¿Camela? Azúcar Moreno. Son las Brown Sugar. Brown Sugar. Como una canción de los Rolling. La canción de los Rolling. Hombre, pero la versión de Medina Zara creo que está mucho mejor. Hombre, pero es que es más divertida la versión de Azúcar Moreno de Painting Black. No sé si te has dado cuenta que es Painting Black. Sí. Ella lo dice, lo ve todo negro. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Imagina, ¿sabes lo que me recuerda a esto? Había una serie en los tiempos pretéritos de Telecinco que se llamaba Camino del Infierno. Cuando Telecinco el logotipo era una flor. Una flor. Y era sobre un grupo de soldados de Vietnam, allí en Vietnam, y la sintonía era el Painting Black. Pues escuchando Azúcar Moreno me pasa lo mismo, que siento que estoy camino del infierno. Qué bonito. ¿Has visto qué bien hilado? Y las tres versiones de los Rolling, ¿con cuáles quedáis? Yo con la de Melendi, sin duda alguna. Yo con la de Britney. Pues ya está. Pero por ver el vídeo en su momento. Mira, dice Javi de la Morena a través de YouTube, dice vergüenza. shame, vergüenza. Y se le ve con... ofendido, ofendido. Yo quiero que nos diga que cuál es la versión que más le gusta. Bueno, pues porque... luego te lo dirá, seguro. Una vida después será un adelanto, pero bueno, ya con esto ya podemos cortar, ya. Ya has terminado. ¿Os ha gustado mi homenaje a los Ronin? Los has tenido peores. Sí. O sea, quiero decir musicalmente. O sea, nos tenías acostumbrados a un nivel bastante lamentable. Hoy... y ha estado muy digno esto. Bueno, a ver. Tampoco tiene que haber. Yo recuerdo la reacción de este hombre cuando con el primer Angie. Tiene que haber un término medio entre digno y lamentable. Sí. Yo creo que ahí es donde se ubica. Hay que buscar ahí la virtud. Quizá bochornoso. Bochornoso, es verdad, es bochornoso. Bochornoso, muy bien. Hoy te ha quedado bochornosa la sección. Muchas gracias, Michael. Eso es lo que trato siempre. Esta mujer muy chiquitita. Una enana. Ese pedazo de pequeña mujer sexual. Una mujer muy pequeña que era como una mesilla de noche. Fue a hablar con el médico, con ese pedazo de doctor, grijando money. Y entró a la consulta, dice, doctor, ¿qué le pasa a usted? Dice, doctor, que me duele parte del diodenal de abajo, no puedo andar. No puedo, doctor, ¿qué hago? ¿Comor? No puedo, doctor. Dice, relájate usted, cobarde. Es usted un torpedo. ¿Qué hago, doctor? Dice, pase usted a la pantalla. ¿Cómo a la pantalla? Entre usted a esa consulta. Entra a la consulta, no podía andar, la cogió el médico, que tenía la mano como un ropero abierto, y es así. La pone en una cabilla muy chiquitita que había allí, y empezó el médico a tocar a la enana, a esa mujer. Muy poquita cosa le tocó el diodeno, el vaginar, los conductos vocales. No vea lo que hizo con ella. Y la enana se quedó dormida. Y a la media hora se despierta el pistro de la enana. Y dice, doctor, ¿qué pasa? Doctor, ¿puedo andar? Ya no me duele el pistro. ¿Puedo andar? Doctor, ¿qué más es usted abajo que me se ha quitado el dolor tan pronto? Y dice el doctor, lo único que te he hecho, hija mía, es cortarte la bota de agua que te rozaba en el pistro. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Una lata el trabajar. Las Virtudes es un dúo humorístico español integrado por Soledad Mayol y Elena Martín. Las dos actrices se conocieron interpretando la obra de teatro La Orestiada y decidieron en 1986 formar el dúo. Ataviadas con sendas pelucas negras, han hecho un humor surrealista no exento de crítica social hacia la situación de discriminación que aún padece la mujer en España en ciertos ámbitos. Muy populares a finales de los años 80 y principios de los 90, sobre todo por sus apariciones en televisión, el dúo presentó varios programas como Ni a tontas ni a locas, en 1989, en Televisión Española, Flipping con el Zapping, en 1991, y Va de vicio en el 92, ambos en Telemadrid, y Un millón de gracias, en 1995, en Antena 3. Igualmente han representado varios espectáculos sobre el escenario, Virtudes virtuales, Coge el liguero y corre, Virtudes en la selva y Eras una vez, Virtudes. Tras unos años de alejamiento profesional en 2005, volvieron a unir sus talentos en el espectáculo Las Virtudes, el regreso al que seguiría Calipso en 2006. Ambas escribieron además el libro Rímel y Castigo en 2002. Aparecieron a finales de 2008 en, ojo, escenas de matrimonio como Marina, desde 2007, y su hermana Elena Martín. En 2012 reaparecen en televisión colaborando en la gala en homenaje a Miguel Gila, Arriba ese ánimo, emitida por Televisión Española. En 2014 vuelven a la televisión apadrinando al pueblo alanís de Sevilla en el programa El Pueblo Más Divertido de España de Televisión Española. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor, si hay amor, si hay amor. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Qué bien ha quedado ahí ese... Vamos, ha sido... Si al final... Formación de servicio público. Es que he dicho, ¿por qué no busco qué, qué fueron, qué fue de las virtudes? Las virtudes que muchas personas creían que eran hermanas. Es que ellas hacían de hermanas muchas veces y no. O sea, esa era de una de las de escenas de matrimonio. Sí. La de cuando Telecinco, ¿no? Sí. Ah, vale, o sea, ya ponme su ubico a una de ellas. ¿Ves? Pues la otra es igual. Sí. Así, tal cual. Oye, que ha vuelto Loles Leona a la que se avecina. Sí. Yo como no la veía, ya hacía la mucho tanqueta, la llaman. ¿Sí? Sí. Joder. Yo es que hacía mucho que no lo veía. Y estaba en Neto Sevilla también, está. Sí. Claro, pero ayer estuve haciendo zapping y lo pillé y dije, anda, mira. Yo ayer lo vi, ayer no me pareció excesivamente gracioso, pero la verdad es que con los anteriores de esta temporada me he reído bastante. Yo es que ya no la sigo, no sé por qué. Yo la última vez que lo vi, flipé, porque el montaje era tan loco, que me costaba hilar el argumento, porque sobre todo porque María Danés hacía tres papeles distintos, o sea... María Danés lleva como dos temporadas sin salir. Es que, a ver, yo es que yo lo veo así, o sea, yo los veo... Sí. Yo no distingo temporada, yo solo me... Es como los Simpsons, yo no distingo temporada, yo veo capítulo. Quizás que hayas visto ese canal de televisión donde a veces ponen cosas que no son la que se avecina, ¿no? A veces ponen Aida. Cierto. Y los Serrano alguna vez lo han puesto. Qué pereza. Los lo ponían que por digo, la mañana, por los Serrano. Lo ponían los sábados por la mañana, yo me acuerdo, en vacaciones. No, pero creo que lo siguen poniendo, hace poco lo pillé. Es que no, tan pronto no estoy operativo. También pues, es cierto. En el capítulo de ayer, yo no sabía que habían fichado a Paz Padilla para el personaje más. Lleva varios años ya. Sí, Paz Padilla, de hecho había hecho un cambio antes. Claro, yo sé que salía antes. Yo sé que salía antes como haciendo de la Yonki esta, la Choni. Y ahora le han fichado como la Choni, pero ya como personaje recurrente que hace de chacha. Aunque ayer enseñó el culo. Sí, sí. Oh. La verdad es que. Sí, ¿ves? Acababa de cenar yo. Y luego lo mío es bochornoso. Las Padilla y Chiquito de la Calzada, ¿no? Lo mejor. Y lo peor que han salido de ese programa. ¿Has visto? Las dos Españas. Las dos Españas. Bueno, oye, mira, Javi de la Morena acaba de poner un programa con menos sentido que el de Cárdenas. Sí, El Imperio del Monopolio. Pero joder, no. Pero ¿por qué hace falta darnos ese golpe bajo? Pero no ha aclarado qué programa. Claro. Sí, El Imperio del Monopolio. No, pero el de Cárdenas. ¿El de la radio o el de la tele? Porque, ojo. ¿Cierto? Porque es que habla sin así. A ver, aquí de momento no animamos a la gente a que no se vacune. De momento. Oye, hablando de Cárdenas y programas malos, no hemos hablado nada del programa de Herrera. No, que yo todavía no lo he visto. Ayer lo puse y tenían como tertulianos a Ana Obregón. ¿Ayer? A Santiago, bueno, no sé, la última vez. El sábado. Es que es el sábado que me viene muy mal. Estaban Santiago Segura, Ana Obregón... Y Pepe Navarro. Yo hace poco hablé con unos compañeros, hablamos de eso, de la telebasura. Es que ya no se utiliza ese término tanto, porque ya cuesta distinguirla. Sí. Y entonces decimos, pero es que Televisión Española se ha propuesto conseguir que eso sea telebasura. Operación Triunfo, Herrera, y posiblemente pues, seguro que nos sorprende con cualquier otra cosa nueva. No animáis a que no se vacunen, animáis a que dejen de existir, que es peor. Pero... ¿Cuándo hemos dicho eso? Todavía yo no lo he hecho. Claro. A ver, hemos puesto a Melendi, pero joder, tampoco hay que pasarse. Claro, Javi, en el fondo, todas esas cosas las dice por la envidia. ¿Ves? Mira, dice, quiero volver. No, que se moje. ¿Qué prefiere? ¿La versión de Britney Spears, la versión de Melendi o la versión de Azúcar Moreno? Mójate, Javi, o no te volvemos a leer. A ver, también, Javi, ¿y eso de que quieres volver? Si tú puedes volver, no está vetada tu entrada en el ¿Eres programa. Eres tú el que no quiere venir. Eres tú el que no tienes dinero para pagar. entonces por eso no puedes venir. Búscate un trabajo, aunque sea de algo indigno, no sé, periodista. El otro día nos comparó como con prostitutos. Somos como amigos, pero prostitutos porque tienen que pagar para vernos. Sí, sí, bueno, pero... Amistad y esas cosas. No hay nada más que eso. No hay más roce. Bueno, eso es lo que hay, Javi. Tú sabrás. Hay gente, por ejemplo, que no viene, como Puni, que no viene porque está trabajando, como gente de bien que es. Lo obligan a trabajar por la noche. Y luego está Miguel, que no va... Miguel es lo peor. Porque es Miguel y no vino. No, Miguel es lo peor. No va a volver nunca. No, porque se nos fue a otro programa. Sí, es un chaquetero. Es un chaquetero. ¿Sabes por qué se fue a otro programa? Porque allí había una mujer. Pues puede ser, a ver... Aquí no. Aquí se nos fue hasta la becaria. O sea, es eso. Y hoy no huyó hasta China, o sea que... De verdad, y Lorito huyó hasta China. O sea, los que quedamos somos los últimos supervivientes. Lo del barco. Que nos estaba quedando el programa hasta que ha entrado Javier de la Morena, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad, o sea, es que siempre terminas jodiendo todo, ¿ves? Por eso no vienes, Javi. Por eso no vienes. Que reparta que estamos en España, dice Javi, a ver, pero... No, se refiere creo de trabajo. O me voy a China como otros. Como otros. Bueno, va, esto no lleva a ningún esto no lleva a ningún o sitio. ¿Se moja o nada? Yo con no la comunicación sitio, con este señor, o sea, además está rompiendo el programa que estaba siendo muy dinámico. Estaba siendo muy dinámico y ahora estamos muy aquí pim, leyendo. Pam, pim, pam, y luego está Javi haciéndonos leer en la radio. ¿Qué es esto? Oye, tenemos mirad, se me ha ocurrido una cosa. Tenemos la sintonía de la ronda informativa y unas cuantas noticias que hay por ahí. Vale. Pues podemos hasta leer si quieres, noticias. Aprovechamos y en dos minutos las leemos. Luego ponemos la sintonía de despedir. Decimos adiós y hasta la semana que viene. Vale, está un plan perfecto. Venga, dale caña. Voy a aclarar la garganta. Arrancando. Y vamos. ¡Hola, hola! Comienza la ronda informativa aquí en el Imperio del Monopolio. Las noticias que hemos sacado de Internet y que creemos que son reales porque en Internet nadie miente. Comenzamos con usted, señor, que escucha el himno de Inglaterra dentro de su cabeza 1.700 veces por semana. Sí, 1.700 veces. Se trata de un jubilado británico de 87 años que ha desarrollado una rara condición patriótica en la que escucha una y otra vez dentro de su cabeza el God Save the Queen. Ron Goldspeak, residente en el municipio de Belton, espera conocer a la reina Isabel II cuando visite su pueblo el próximo mes de diciembre para decirle que ha escuchado el himno con más frecuencia que ella. Goldspeak padece una rara enfermedad llamada síndrome del oído musical que produce pérdidas de audición y crea alucinaciones auditivas no psiquiátricas, como si llevara una radio encendida dentro de los oídos. La causa y el mecanismo de funcionamiento del MES, es el síndrome del oído musical, son de origen desconocido, pero los investigadores creen que ocurre cuando hay una falta de estimulación auditiva. A pesar de que no hay registros, se cree que en el Reino Unido sufren esta afección una de cada 10.000 personas mayores de 65 años. Así es, Michael, pero ahora viene otra noticia más fresca aún. Un prófugo pierde apuesta en Facebook con la policía. ¿Y sabes qué tiene que hacer? ¿Ir a la cárcel? Exacto, tiene que entregarse. Un fugitivo estadounidense, a lo mejor sale en tu libro, propuso una apuesta irrechazable en Facebook al departamento de policía de Redford en Michigan, después de realizar varias jugarretas y troleos a los agentes. ¡Menudo pájaro! Michael Cider, que estaba huido de la justicia por varias causas pendientes, le mandó un mensaje privado a los policías prometiendo que si la sin de publicación del departamento era compartida nada más y nada menos que 1.000 veces, se entregaría y además llevaría decenas de donuts. Pues dicho y hecho, porque el perfil de la policía de Redford, que solo lo siguen 10.000 personas, y los agentes ganaron el reto. Vaya, si es la vida. Los uniformados realizaron una jugada maestra y publicaron la apuesta de Mitchell, consiguiendo que fuera compartida más de 4.000 veces. 4.000 veces. Tidder, que aunque delincuente es un hombre de palabra. Oye, hay honor entre ladrones. Se presentó en la comisaría con una bolsa llena de donuts y fue detenido. Un arresto y lo más dulce. Que haber puesto voz de Matías. Un arresto de lo más dulce. Y cerramos con el joven culturista que se inyecta aceite para tener los brazos de Popeye. Kirill Teresin, de 21 años, se ha convertido en la última estrella de Instagram y ha conseguido casi 40.000 seguidores mostrando la evolución de sus brazos. Al parecer, este señor ha sido muy criticado por sus prácticas poco deportivas para ganar masa muscular. Ha alcanzado más de 40.000 seguidores en Instagram, como decimos, por su consumo de Sintol. Lleva casi un mes publicando fotos de sus bíceps y tríceps, los cuales aumentan día a día producto del consumo de esta de este aceite inyectable que sobrevuela en el ambiente del culturismo. Debido a este crecimiento inusual, ha sido comparado con el personaje de dibujos animados Popeye. Los expertos advierten de que, a pesar de mostrar con orgullo su cuerpo en las redes sociales, la vida de Teresín corre riesgo por las consecuencias que acarrea el consumo de Sintol. ¡Vaya! Nadie se lo imaginaba. Para alcanzar un gran tamaño necesitas inyectarte litros en los brazos, reconoció al portal británico The Sun el joven de 21 años, quien confesó que cuando lo estaba haciendo tuve una fiebre cerca de 40 grados. Estaba tirado en la cama sintiendo que me moría. Pero entonces todo mejoró. Pues nada, dice Javi, qué dinámico, os vais a salvar por esta sección, enhorabuena. Bien. Gracias a internet y a las noticias que escriben otros. Sí, porque si no, no sé cómo íbamos a salir de esta. Bueno, pues oye, que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado de forma bastante digna. Sí. Bastante rápida, dinámico. Sí, bastante dinámico. Ojo, y digna, no bochornosa. No bochornosa. Hemos tenido el momento bochornoso, pero hemos, bochornoso intencionado. Pero o sea, bochornoso no... bien, bochornoso para bien. O sea, otras veces, como tongo, no como no ha sido lamentable, sino como cuando tongo se pone a cantar. No, no, hemos salvado los muebles, hemos guardado la ropa y hemos nadado a la vez. Joder. Y hemos bebido una cervecita, o sea, que guay, ¿eh? O sea, que muy bien. Pues muy nada, bien. Pues ya a dormir. A dormir. Bueno, ahora hay que subir el programa. Michael, ¿qué libro nos recomendarías dentro de esta semana de bibliotecas para coger? Para coger, pues mira, exactamente, yo creo que el que más os va a gustar es el La Guardia. Que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria.